Bienvenidos a nuestro podcast, una nueva mirada sobre Malvinas. Este es un proyecto generado por De La Azotea con el aporte del Fondo de Fomento Concursable para medios de comunicación audiovisual. Capítulo 10. Solo conocido por Dios. El regreso al continente fue más allá de esperado y ansioso, porque uno, con la última bomba, que es donde muera Hilario Ochoa, que a nosotros nos sacan del pozo, compañero, dice que hay que replegarse, había que irse. Fuimos hasta el hospital, en el hospital no había nadie, estaba todo evacuado, con mi compañero de pozo, no había nadie. Seguíamos corriendo para el lado del aeropuerto y vos mirabas para atrás y veías humo, fuego, y seguías y no encontrabas a nadie, hasta que detrás de unos containers escuchamos unos gritos que nos llamaban a nosotros, y era de otro regimiento que se estaban protegiendo ahí. Entonces nos pregunta dónde éramos, de dónde estábamos, qué estábamos haciendo, y que nos quedáramos con él, que había un sargento que nos pidió que nos quedáramos ahí. Que él tenía una radio, y que por la radio, no sé qué tiempo pasó, salió a decir, bueno, muchachos, terminó. Si ven un inglés y te insulta, ya terminó. Cuando llegamos a un lugar, dijo, bueno, hay que bajarse del barco, llegamos a Puerto Quilly, en Puerto Quilly nos toman un avión, nos vamos a Comodoro, y Comodoro tomamos otro avión, y a Campo de Mayo. En Campo de Mayo nos vuelven a vestir de verde, y todo el mundo se quería ir a su casa y no te dejaban. Y había una frase que decían que nosotros, como que estábamos, veníamos de un conflicto, que podíamos tener algún tipo de problema de salud, que puede ser contagioso o no hacia la familia. Entonces, por eso era importante que nos pudieran revisar. Esa revisación nunca existió. Lo que sí, cada 2 horas o 1 hora venía alguien y decía, muchachos, se perdió, pero no hay que hablar de las cosas que pasaron. Es como que tenías que firmar como un contrato para decir, flaco, no se habla, de lo que pasó no se habla. Todo el regimiento de infantería nuestro vino en el Bahía Paraíso, en el barco hospital, donde quería volver, quería llegar. Ese barco no sé ni lo que tardó, porque es por primera vez que me baño en 74 días, no me podían sacar de la ducha. Es la primera vez en 74 días que probaba un pedacito de pan, que era fanático del pan. Por primera vez en 74 días que tenía una ropa limpia. La guerra terminó, pero eso no significó que ese era el fin. Ese hecho abrió un camino que luego sería recorrido varias veces. Así que me propuse regresar a las islas. Y esa búsqueda de regresar a las islas me llevó que en el año 2008, el 2 de abril del 2008 yo estaba en las islas, en búsqueda de ese julio. Y yo te puedo decir como profe los huesos que tenés, los músculos que tenés, los litros de sangre que producís, lo que no te puedo decir la cantidad de lágrimas, porque durante una semana no paré de llorar ni un minuto. Y recorrer los lugares donde estuve, recorrer los campos de batalla donde no estuve, yo estuve en todos los campos de batalla, donde estuvieron mis compañeros, y entender también qué han pasado otros compañeros. Llegar al cementerio de Darwin, de hecho habíamos enterrado a Aguilar y Ochoa en un lugar y no estaba. Estaban en otro lugar, en el cementerio de Darwin. Entender eso. Fui a Darwin y caminás por esas 230 tumbas que había, y de esas 232 tumbas había 121 que decían soldado argentino solo conocido por Dios. ¿Cómo, soldado argentino? ¿Dónde están mis compañeros? Entonces, es esa famosa placa del soldado argentino, digo, que es la que me parte literalmente la cabeza. Fueron momentos dificilísimos, dificilísimos, porque empezás a tomar conciencia de un montón de cosas donde a veces poderles explicar hoy a los chicos, ¿no? Que todos buscan, ¿cuánto mataste? ¿Tuviste hambre? ¿Tuviste frío? Bueno, sí, estuvimos en una guerra donde tenés hambre, tenés frío, un montón de cosas, pero hacerles entender que lo que te calienta la panza o lo que te alimenta a veces es una carta de un familiar, es que te avise algo un ser querido, es lo más maravilloso que te puede pasar. Entonces, eso nos abrigaba, eso nos llenaba en cierta manera, porque nos poníamos espalda con espalda y compartíamos la carta entre nuestros compañeros, la leíamos 14 veces. Fue muy duro encontrar a estos compañeros muertos ahí. Muy duro entender del horror de la guerra, muy duro decir, haberla hecho llorar tanto a mi vieja por momento, porque yo no comía la cebolla, y allá me agarraba la cebolla, la comía como si fuera una manzana, de tomar agua de un charco porque no había agua. Son momentos donde la juventud te la roban de un momento para otro. O sea, vos tuviste que madurar, uno estaba en la edad del pavo, o en la noviecita o en eso, y tuviste que madurar de un saque. Cuando, por eso a veces uno nos... No es que no te gusta que te digan los chicos de Malvinas, porque lo de chico no hubo nada. Nos transformamos en hombre de un momento para otro, donde todos mis compañeros murieron, como dice el himno nacional, los juremos con gloria a morir, murieron con mucho honor y con mucha gloria, que no tendría que haber existido, no te quepa ninguna duda, que estoy siempre a favor de la paz, nunca a favor de la guerra, que las Malvinas son argentinas, tampoco te quepa ninguna duda, que hay que recuperarlas, pero por otro tipo de vía, no a través de una bala o de una guerra. Tenemos que preparar a cada uno de los chicos que son en el futuro, darle todas las herramientas necesarias para que la puedan recuperar como corresponde. Nosotros decimos en charlas en los colegios de que si vos mirás mi historia, seguramente tengo la página de mi historia manchada con odio, con bronca, con rencor, con lo que se te antoja. Que me fui curando, me fui sanando, sí, pero los chicos que tienen la página en blanco, no hay que manchársela con odio ni con rencor. Ellos mismos tienen que crear su propia historia. Ellos mismos tienen que tratar de poner todas las herramientas necesarias para recuperarla, pero a través de la paz. Darnos la oportunidad que si pensamos distinto, no somos malos, pensamos distinto, podemos llegar a tener un diálogo. Hablemos de las cosas que coincidamos, no de las que no coincidimos. Denos la oportunidad de conocernos. Entonces, yo no puedo venir por lo que me diga alguien a enojarme con vos. ¿Por qué lo dijiste? ¿En qué entorno lo dijiste? Y creo y tengo fe de que no en mi caso puntual, pero tal vez mis nietos, mis bisnietos, van a ver flamear la bandera argentina nuevamente en las islas. La guerra terminó. Los soldados que lucharon y sobrevivieron volvieron a sus casas, a sus trabajos o a ningún lado, porque lo que estaba claro antes de ir a Malvinas quizás no estaba tan claro al volver. A partir de nuestro regreso que llegamos, mi papá se había dejado toda la barba porque había hecho la promesa para que lo afeitara al regreso, que iba a volver. Y ahí, a partir de ahí, empieza otra lucha que es mucho más cruel que lo que fue Malvinas. Con Malvinas sabías quién era tu enemigo. Cuando llegas acá no sabías quién era tu enemigo, porque éramos los loquitos de la guerra, te escondías, no conseguías trabajo. Muchos se suicidaron a causa de la intolerancia, no entender que venís quemado, de que te robaron la juventud de un segundo a otro, donde no podés entender que tus amigos, a 40 años, te vienen a pedir disculpas, que te contaban, che, loco, ¿mataste a alguno? Che, ¿qué pasó? ¿Tuviste hambre? Ah, ¿sabés que fulano se puso de novio con un sultano? ¿Sabés que Susana sale con...? O sea, la vida continuó. Y vos tenías algo más para contarle y no te sentías... Por eso decimos que no teníamos oídos que nos escucharan. Era muy difícil. Lo más duro era conseguir trabajo, lo más duro era poderte reinsertar a la sociedad. La etapa de desmalvinización ayudó a todo eso. Yo fui mucho tiempo, durante 2 años viajante por todo el país con mi hermano, porque me calmaba, me paraba los ratones el hecho de manejar en la ruta, no sé, miles de kilómetros y paraba en un pueblo, en otro, pero siempre con esta visión de nadie se olvida, nadie se puede olvidar aquel que vivió una guerra. Dar vuelta a la página no podés. El micro tardó hasta la ciudad de Luján casi una hora y cuarto. De Luján a Mercedes hay 30 kilómetros. Tardó hasta Jáuregui una hora y de Jáuregui al regimiento tardó 2 horas. Porque era paso de hombre, estaba todo el pueblo de Junín, de Luján, de Bragado, 9 de julio, de todos los lados donde éramos nosotros, esperándonos los colegios, todos nos estaban esperando. Fue un recibimiento increíble, increíble. Cuando llegamos al cuartel estaba impresionante la gente que había, impresionante. Cada uno de nosotros tuvo que ir a su cuadra, estaba compañía de comando, la A, la B, a tomar nuestra ropa de civil que habíamos dejado. Muchos nos quedaban holgadas porque habían perdido varios kilos. Nos volvimos a vestir con esa ropa que no podían creer que era nuestra. Y descubrí por primera vez, después de años, estas famosas burbujas que hicimos cuando hubo el COVID. Había diferentes tipos de burbujas, había diferentes tipos de grupos. Entonces, que eran los grupos de cada familia. Entonces, cuando uno llegaba a tu grupo, que estaba tu tío, tu primo, estaban todos, lloraban todo el mundo, te abrazaban, y había otros grupos que también lloraban, todo el mundo lloraba. Pero descubrí con el tiempo que alguno de esos grupos que uno veía era porque su hijo no había vuelto. Para Julio este camino fue recorrido más de una vez. La primera cuando de joven fue a luchar una guerra absurda que transformó su vida. Pero luego volvió muchas otras veces para cerrar historias de vida, acompañar el reconocimiento de los caídos y de alguna manera también darle sentido a la propia existencia. Así pasó Soldado Argentino, solo conocido por Dios. Décimo capítulo de nuestro podcast, Una nueva mirada sobre Malvinas. Un proyecto generado por De la Azotea con el aporte del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual. Esto arranca en el año 2008. Yo en el 2008 estaba mal, me sentía que no era yo. Quería recuperar a Julio, ese Julio que antes del 82 era otra persona y vino otra persona.